Estamos comunicados con Daniel Catalano. ¿Daniel? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirnos comunicarnos contigo. Conseguimos hacerlo finalmente. Sabemos que estás muy ocupado porque sos candidato al sindicato ATE, que tiene elecciones el 7 de agosto, y queremos que nos cuentes cómo estás viendo este proceso electoral, en qué etapa están, cómo están desde la lista verde y blanca, que es la que vos conducís. Ya, estamos en un momento de mucha tensión con el Consejo Electivo Nacional porque están sindicando los padrones nacionales. Todavía no sabemos en qué mesa votar, no tenemos las direcciones de las zonas volantes, no nos dan los padrones definitivos, así que estamos en un momento de mucha discusión. No queremos recurrir ni a la justicia ni al Ministerio de Trabajo porque queremos votar el 7. Estamos muy confiados de toda la tarea que hemos hecho, estamos muy cerca de la victoria, tan cerca que es una cuestión de días nada más, no habría otra cosa que nos impida ganar. Tenemos mucha firmeza en todo el país, así que bueno, con mucha expectativa de todo el trabajo hecho durante estos casi 4 años, ¿no? Pero ¿y cómo se resuelve esa situación de los padrones, Daniel? Van a aparecer, o sea, tiene que aparecer. Nosotros estamos apostando a que ATE Nacional nos den los padrones definitivos y que nosotros podamos distribuir los 3.000 fiscales que tenemos en todo el país para poder llevar adelante el escrutinio. Así que es una cuestión de horas, esto es minuto a minuto. La realidad es que nosotros lo que presentimos es que de alguna manera el oficialismo no quiere votar porque está haciendo todo lo posible por garantizar un sistema fraudulento de participación. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo hasta el último momento y preparando toda nuestra base militante para votar y para participar el día 7, que es lo que tenemos que hacer. Sé que es una pregunta un poco larga en su respuesta, pero ¿qué cambia en ATE con un ATE conducido por Daniel Catalano respecto de la situación actual? O sea, lo que va a cambiar, primero la honestidad política de los planteos que surgen, que van a seguir surgiendo. ATE hoy tiene un discurso que a veces parece combativo y después terminan acordando con el gobierno de Cambiemos en provincias en el marco del electoral. Con nosotros no va a existir ese problema. Nosotros abiertamente planteamos que hay que bancar un proyecto nacional y popular. No estamos dando vueltas ni coqueteamos con Cambiemos. Esa es una primera situación que no va a haber duda respecto de cuál va a ser el marco ideológico donde nos paramos. Lo otro, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la recuperación del sindicato para que pueda ser un factor determinante la discusión salarial. ATE tiene 310.000 afiliados, no discute salario, todas las paritarias fueron a la baja. Eso para nosotros es una situación penosa porque somos un gremio enorme de 310.000 afiliados que no tiene una estructura que pueda contener a su militancia. Y lo otro es, no hay una estructura social, cultural, que pueda verse reflejada en nuestros afiliados. ATE no vuelca la plata de sus afiliados, de la cuota sindical, a los empleados públicos. Que, entonces, bueno, toda esta parte de lo que nosotros estamos... Todo esto es parte de lo que nosotros estamos transformando y que va a partir de 7 de agosto a una nueva etapa. Sí, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola. Un gusto hablar con vos. Sobre todo porque sos un compañero que tiene un compromiso con el tema de los derechos humanos que ha sido siempre ratificado e inclusive ha recibido el reconocimiento de las madres de Plaza de Mayo. Vos recibiste un pañuelo de manos de Eve de Bonafini, ¿no? Así que la verdad es que, digamos, toda una garantía contra los manejos estos que precisamente estabas describiendo de Godoy y esta conducción, ¿no? Sí, por eso nosotros tenemos todo un recorrido de estos años en base al gremio que queremos y con quién queremos relacionarnos y con quién queremos seguir construyendo. Los organismos son un lugar donde nosotros nos abrazamos y nos sentimos firmes y seguros. Así que vamos a seguir trabajando muy fuerte en esa impronta porque, bueno, somos una generación que crecimos con ellos, ¿no? Creciendo con ellos. Los candidatos de la lista verde y blanca en Mendoza están conducidos con la candidata Paola Ovejero a secretaria general. ¿Es así, Daniel? Sí, sí, Paola, una compañera que tiene mucha determinación, mucha firmeza, que tiene muchas ganas, que tiene un compromiso increíble, que está haciendo una patriada que nosotros la verdad que valoramos porque uno asumió el compromiso de avanzar en una provincia donde nos costaba a nosotros poder organizar la agrupación verde y blanca, y hoy está haciendo una tarea titánica de contener a toda nuestra base militante, de fiscalizar toda la provincia, de participar y de hacer una campaña noble. Si nosotros no hacemos una campaña en donde estemos denostando a la gobernabilidad que tiene hoy la actual conducción o la lista de contrincantes. Nosotros tenemos nuestro planteo y vamos a trabajar en base a lo positivo que queremos generar ganando ATE a nivel nacional. Bueno, mucha suerte, Daniel, gracias por permitirnos esta comunicación y la solidaridad con algunas agresiones que sabemos que recibiste, así que, bueno, mucha suerte para el 7 de agosto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.